Jo, tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte. Bueno, pues tenemos aquí en Sinchilik Irratia la tercera colaboración de los compañeros de JTofu. Recordamos, programa de temática animalista que el año pasado comenzaron aquí su andadura en Sinchilik Irratia y que prometen volver. Mientras tanto, por ahora nos conformamos con su colaboración quincenal en los Arreteguis de los jueves. Tenemos al otro lado del teléfono a Gorka y a Jon, que no han podido venir al estudio a grabar la colaboración, pues por una razón de peso, ya que con motivo de la Feria de Santo Tomás del día de mañana, pues andan a tope preparando masa de talo, chistorra alternativa a la que conocemos, sacada del animal, del cerdo, para que la gente vegana y vegetariana pueda disfrutar de la fiesta. Kaixo, arratsaldeon, Gorka, Tayon. Kaixo, arratsaldeon. Afi, muy buenas. Pues nada, lo que decía, estáis ahí a tope, ¿no? En la sociedad, preparando masa y kilos para el día de mañana, ¿no? Contarnos un poco cómo está yendo. Porque lleváis ya 3 días, creo. Pues sí, llevamos ya 3 días preparando todo lo que es la chistorra vegana y también preparando ya todo lo que es el talo que está hecho a mano todo, y serviremos ahí mismo delante de toda la gente. Prepararemos el talo para que vean cara al público cómo que lo hacemos a mano y que es de calidad. Uh-huh. O sea, es receta casera. Lo que estábamos hablando antes, 100% vegetariana. Y decirnos, ¿nos podéis comentar, aunque no sea exactamente la receta de la chistorra vegana? Pues esta chistorra no está hecho con ningún tipo de carne, ni de cerdo, ni de animal. Y está hecho básicamente a base de soja texturizada, orégano, pimentón, agar-agar, que es un alga, avena, gluten, y luego se le echa también ajo, sal y luego también un poco de vino, que luego se quema al hacerlo. Luego, bueno, estas son unas diversas formas que hay para hacer la chistorra vegana, que ya, según el tipo de gusto de las personas, se pueden hacer más picantes, con una textura más suave, o bueno, es una de las diversas formas de preparar esta chistorra. Y bueno, la que hemos elegido es una que es muy muy similar a la chistorra no vegana, a la chistorra tradicional. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que si tú comparas, que no hay casi ninguna, en mi opinión, no hay casi ninguna diferencia. Uh-huh. La experiencia ya la comenzasteis el año pasado, bueno, imagino que para todos los gustos, la gente que es carnívora y está acostumbrada a comer chistorra de cerdo, pues quizás sea crítica y dice que no es lo mismo, aunque realmente sabemos que no es lo mismo, que es una alternativa, pero sí hubo por parte de general, por la gente, bastante buena acogida, ¿no?, por esta chistorra. Sí, así es. El año pasado, que fue el primer año que pusimos el puesto de talo vegano, acudieron todo tipo de gente, tanto gente vegetariana como vegana, y también acudieron gente que vino, que no sabía que la chistorra vegana, probaron y nos dijeron que muy a gusto, que no sabían que se podía hacer este tipo de alimentos. Y luego también gente que ya conocía y se acercó a probar por sentía curiosidad. Uh-huh. Y luego lo que sí notamos mogollón, que la gente que es vegetariana o vegana agradecía que se pusiera este tipo de puesto en Santo Tomás, ya que debido a que esta fiesta es ir a comer chistorra y sidra, pues se encontraba la imposibilidad de poder disfrutar de esta fiesta, porque era todo carne. Entonces la gente vegetariana y vegana sí que nos estaba muy agradecida por poder poner este puesto. Uh-huh. Y además, para todos aquellos que igual no se quedaron del todo satisfechos, este año yo creo que hemos mejorado la receta aún, ¿no? O sea, que se pasen otra vez a dar una nueva oportunidad. Claro, la experiencia, ¿no? Al final Eso es como todo, ¿no? Y en la cocina pues se mejoran las recetas, claro que sí. ¿Sabes qué número de puesto estáis? ¿Cómo os podría localizar la gente? ¿Estáis en la Plaza de la Constitución? A ver, estamos en el puesto número 47. No te sabemos decir exactamente, en la plaza de la Constitución. Uh-huh. No te sé decir exactamente en qué lado de la plaza es, pero bueno, se nos reconocerá muy fácilmente ya que en la parte de arriba del puesto estará puesta nuestra pancarta con el nombre de Azkintza Liberación Animalista, con la muy reconocible Mariquita. Así es, la de los comunicados y demás, para la gente que igual los haya podido seguir o haya visto alguna referencia vuestra. De todas maneras, en el número 47, como has dicho, podemos encontrar tanto la chistorra, el talo de chistorra vegana, también tenéis talos de chocolate, creo, y tendréis información también respecto a vuestro... Sí, tendremos talos de chistorra y talos de chocolate, y luego, pues si hay alguna persona que por motivo que sea no le gustase el talo o no le apeteciese, habrá la posibilidad de hacerlo en bocadillo. Uh-huh. Y dejando un poco atrás el tema culinario, por decirlo de alguna manera, entrando un poco en materia ya con el tema de los derechos de los animales, con el tema de la esclavitud animal, otros años habéis realizado algún tipo de quincha, de acción directa, como os caracteriza, un poco mostrando la cara y denunciando un poco vuestro punto de vista el sufrimiento animal. Como decía, acciones durante otros años, creo que este año vais a hacer una quizás un poco más simpática para no enfrentaros tan directamente a la gente que está en torno al cerdo, y vais a repartir pinchos gratuitamente, aparte de dar información del porqué de vuestra acción política, ¿no? Sí, bueno, este año el acto que vamos a hacer se basa en el Olenchero y Mario Domínguez. Van a estar caminando por la Plaza de Constitución y alrededores, repartiendo chistorra vegana para que la gente pruebe y vea cómo el asombroso parecido, el casi idéntico sabor y textura que tiene, y a veces irán repartiendo folletos con pues explicando un poco el tema del veganismo y el tema de Santo Tomás, y bueno, también irán explicando ellos mismos en boca pues todo el tema, todas las dudas que les pudieran surgir, todas las explicaciones que una persona pudiera pedirles para el tema del veganismo. Uh-huh. Sí, bueno, nos encontramos en una plaza donde un animal vivo desde primeras horas de la mañana hasta últimas de la tarde, rodeado de, me atrevería a decir, de miles de personas con un estrés y una presión constante, ¿no? Un ruido constante, la gente con sus gritos, con sus borracheras, todo lo vamos a decir, y el animal está expuesto ahí en la plaza dentro de de pocos metros cuadrados, ¿no? Sí, al final con todo esto lo que queremos es, como lo que hacemos con todos nuestros actos, es reivindicar que no es necesario ni hacer sufrir, ni matar, ni explotar a los animales para cualquiera de nuestros eventos de la vida, tanto para alimentarnos, como para vestir, como para festejar el Día de Santo Tomás. O sea, por un lado, lo que hemos dicho antes, o sea, tenemos la chistorra vegetariana que vamos, yo creo que cumple de sobra las expectativas de lo que sería comer un talo con chistorra el Día de Santo Tomás. Y vamos, desde luego que nos parece totalmente innecesario el hecho de que un cerdo esté expuesto ahí durante horas, como tú bien dices, expuesto a las miradas de la gente en un sitio cerrado, con todo el bullicio, etcétera. Vamos, eso ya desde luego que está totalmente fuera de contexto. Y bueno, también siempre queremos recordar el hecho de que el origen de la fiesta de Santo Tomás no está relacionado en sí con el Día del Cerdo. En su origen, Santo Tomás tenía mucho más que ver con el tema de las verduras y así las cosechas de las huertas y todas esas cosas. Y bueno, siempre queremos, no es necesario quitar la chistorra, porque ahí tenemos nuestra alternativa, pero también recordar un poco las raíces del origen de esta fiesta. Y el dar la vuelta, ¿no? Porque son temas culturales muy enraizados por la gente de aquí de Euskal Herria, pero que todo se le puede dar la vuelta, no va a ser radicalmente, pero que siempre hay que dar de pensar y por lo menos mejorar en ciertos aspectos hasta llegar a, digamos, a respetar los derechos de todas y todos, ¿no? Sí, pues eso, para mañana evidentemente estáis todos invitados a pasar por nuestro puesto, disfrutar de la chistorra, disfrutar de la fiesta y hacer que eso, que todos disfruten de la fiesta, tanto humanos como animales, que no sea necesario que en nuestras fiestas tengan que sufrir los animales. Uh-huh. Así que eso, esperamos veros a todos los que estéis escuchando en este momento pasar por nuestro puesto. Uh-huh. Vale, pues ahí queda eso, ese llamamiento para el día de mañana. ¿A qué hora se abren los puestos ya? Pues mira, nosotros sé que vamos a estar ahí desde las 7 de la mañana, pero yo creo que ya de cara al público a partir de las 9 de la mañana vamos a estar y pues probablemente hasta las 8 o 9 de la noche, así que vamos, durante todo el día. Vale, pues está asegurada, lo que dices tú, con respeto para tanto para personas, animales y demás. Y nada, pues gracias John y Gorka esta vez, a vosotros os has tocado aquí esta pequeña colaboración aquí en Zintzilikratia y que nos oímos y estamos el próximo año. Y mucha suerte mañana. Muchas gracias, Xavi. Venga, nos vemos. Agur, bye. Agur. Animalia guztiak, aske izan arte. Aita, hau zer da? Ba, oi askoa. Eta hori zer da? Ba, oi askoa da, oioaren zati bat. Eta hori da dago? Bai, klaro. Aitona bezala? Eta orduan zergatik ez dugu aitona jaten? Porque enterrar, porque incinerar, los difuntos se pueden aprovechar. Porque enterrar, porque incinerar, canibalismo ya. Jo, tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte.